¡Súper en las cosas! ¡Era de goma! ¡Joder! Tenía pelo, pero se te pasó el papel. ¡Pelo en los huevos! ¡Los huevos! ¡Eran rojos! ¡No me cojas! ¡Que te cojo! ¡Yo me perdía! ¡Yo me perdía! ¡Barriendo, barriendo! ¡Barriendo con las cosas! ¡Es jodida! ¡Es jodida! ¡La escoba me la roba, me la roba, me la roba, me la roba! ¡Me la sigue robando! ¡Me la roba el negrito! ¡El negrito de al lado! ¡El del mesa! ¡Molestando!